Es Gil Lewis con Clairo, esto se llama Better y estas son Mañanas de la X. Pues Alejo, hace unos meses nosotros estuvimos compartiendo unas cartas que hicieron varios artistas del Reino Unido pidiéndole al gobierno que se pronunciara frente a la cultura, porque se sentían abandonados, se sentían que no había respaldo. Y pues una de las noticias importantes con las que arrancamos esta semana es que el gobierno del Reino Unido anunció un plan para fortalecer su industria musical con una inversión de 30 millones de libras, Alejo. Esta medida busca impulsar el crecimiento económico, crear empleos en todo el país, apoyar tanto artistas establecidos como emergentes. Parte del plan incluye la creación del Creative Content Exchange, que es una plataforma que va a facilitar la compra, venta y licencias de contenidos culturales digitales, abriendo nuevas fuentes de ingresos para creadores y titulares de derechos. O sea, van a tomarse en serio el tema de derechos. También van a tener licencias, ventas, compras. Ajá. Se anunció que el gobierno trabajará con la industria para reformar el sistema de streaming, apoyar a músicos de sesión, ayudar a artistas veteranos a renegociar contratos antiguos, se atenderán preocupaciones recientes sobre inteligencia artificial, legislatura, sí, recintos pequeños, que nosotros hemos hablado de la cantidad de clubes que han cerrado, van a hablar de eso, acceso a la educación musical. Por ahí hay organizaciones como UK Music, el Music Managers Forum, que están celebrando esta noticia, porque siempre es un billete importante, Alejo, y eso también representa que van a generarse más empleos, todo en el marco de la cultura y la música. Bueno, tengo aquí números. Señor. Dice acá que el precio promedio de un galón de gasolina corriente en Estados Unidos es $3.21. Y esto quiere decir que la gasolina está 23 centavos más barata de lo que estaba hace un año, según dice la Administración de Información sobre Energía. Ok. Energy Information Administration. De hecho, agrega también esta newsletter que se llama Morning Brew. Sí. Que los precios del petróleo están más bajos ahora que cuando comenzó el conflicto entre Irán e Israel el pasado 10 de junio y que se van a mantener así por un tiempo. Dice además que a diferencia de situaciones similares que condujeron a gasolina más cara, los Estados Unidos han producido más petróleo desde que se produjo la revolución Shale en 2010, lo cual creó una abundancia que evitaba el dolor a la hora de pagar. Aquí. La región del Golfo Pérsico también está menos dispuesta a retener petróleo, ya, a retener la exportación de crudo por todo el tema de guerra, a diferencia de años anteriores. En años anteriores la represalia, si había alguna participación de los Estados Unidos, era pues frenar la exportación. Hoy en día es como que no, sigan vendiendo. Obvio. Entonces dice el Washington, pues es plata y eso tiene que seguir circulando. Entonces el Washington Post dice que claro, antes Irán retenía y decía, ah, bueno, pues te acuerdas que hablaban de bloquear el paso, claro, que es por donde se mueve el petróleo. Sí. Entonces, bueno, pues ahí está. Algunas personas, pues obviamente me dicen, gente que vive en Estados Unidos, que la gasolina está muy cara, que no baja de $3.49 el galón desde que se subió Trump. Listo. Pero, listo, pues la información que tengo yo en la mañana de hoy, obviamente, sí, de los medios de comunicación, es que está en promedio, puede que pronto no en su zona, la persona que me escribió, pero que por promedio está más barata. Ay, mira, ¿y aquí cuándo pasará? Sí, quién sabe aquí cómo va a ser la cosa. Estas son las mañanas, 103.9 FM. Aquí está Olivia Rodrigo, esto es Obsessed. I'm So Obsessed with Your Ex. Olivia Rodrigo, estás o mañanas en la X. Este fin de semana la calle 93 se llena de sabor. Ven a nuestra vitrina en la 93A con 1346 y prueba Club Colombia Trigo, una cerveza suave, cremosa, con un ritual único. Agita, sirve y disfruta. Bueno, ¿qué más ha pasado? Cositas varias, Alejandro Marín. Pues imagínate que de ahora en adelante, en tus actualizaciones, tu WhatsApp, ay, pero eso sí me da miedo contigo. ¿Qué? Te va a empezar a resumir las conversaciones. Ah, pero espérate, la semana pasada estuvimos diciendo que, que WhatsApp iba a habilitar los anuncios. Sí, para ventas. En los chats. Sí, en las historias. Y no es cierto. En los estados. Cuéntame, por favor. No, es información falsa. ¡Ah! ¡Mira! Sí, por ahí vi la comunicación oficial de WhatsApp diciendo no es cierto. No es cierto. Mira. No es que cierto. No iba a ser parte de los chats, pero que en historias sí era posible que exacto. Salieran de los mismos clientes que utilizan a WhatsApp como herramienta para venta. Sí. Oh, ah, bueno, perfecto. Bueno, ahora, resulta que este resumen de chats sí. Los va a hacer obviamente una inteligencia artificial. Okay. Entonces la gente, no sé, siento que esto es un nivel de hipocresía, porque pues hemos hablado mucho que cuando tú aceptas términos y condiciones, estás entregando tus datos. Ajá, así de simple, claro, y de sencillo. Es real. Entonces, no, que ahora con lo del resumen, entonces la inteligencia artificial va a tener acceso a tus conversaciones, y entonces, ¿dónde está la privacidad? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya no vamos a tener, le tocó salir a Meta a aclarar que este proceso sí, obviamente, se hace con una inteligencia artificial, pero prometen que va a tener todavía esta confidencialidad. Que ajá. Ellos no van a tener ningún problema de seguridad, que no va a haber filtración de datos, que todo sigue encriptado, que no se preocupen por esto, por lo que yo te digo. Mucha gente está preocupada porque se van a filtrar las conversaciones, claro. Y van a sacar cosas, que porque el resumen, ¿utilizarías el resumen de mensaje? Yo sí, tú sabes que yo caigo en esas cosas rápidamente. Pero te vas a perder toda la información, por eso me preocupa. Si nada más te queda un 10% de la información cuando la lees completa. Sí. Yo te conozco esos ojos cuando estás distraído. Sí, estoy un poco distraído porque estoy mirando qué canción voy a poner después. Pero entonces, imagínate con un resumen de conversación, no vas a estar entregado en la conversación y vas a dejar perder puntos importantes. Es probable también. Es como es la probable. Gente que acelera las conversaciones. No, yo nunca acelero. Se pierden jamás. De la mitad de la conversación y he visto. ¿Tú oyes tus propios mensajes? Sí. Para hacer si lo dije bien. Y te no, digo, es, muy bien. Dime bien. La verdad. Uno oye sus propios mensajes porque le gusta su propia voz. Nosotros. Sí, claro. Que somos de radio. Ahora te voy a decir una cosa. A mí nunca. ¿Te gustó tu voz? No, no, tu nunca voz tuve linda. Problemas con mi voz. ¿Cierto? No, nunca tuve, pero nunca pensé que fuera como especial. Sí, claro. Nunca. Son únicas. Porque desde que llegué a radio me dijeron, usted nunca va a ser disc jockey. Y mira esto, ¿para qué? Me encanta cuando pasan esas cosas, cuando la vida calla. La hoja de vida, sí. Es que me ibas a contar. Personaje con la hoja de vida, sí. Y sí, bueno, vamos a sacar esto del camino rápidamente. ¿Te así, dijo así? Sí. ¿Tú por qué estás con tanta gente maluca en con tu tanto vida? Hijo de... Uf, de verdad, antes, mírate antes, bien. Antes es que soy una persona peinas, más bien decente. Estás bien peinada. Pero me peino bien es porque mi mamá me enseñó a peinarme lindo. Bien. Porque tú sabes que la mayoría del tiempo sí, estoy despeinado. No, mira, yo y usted, usted nunca, va a ser disc jockey porque no tiene voz. Entonces ahí me quedé pensando. Y hoy en día digo, ¿qué es lo que le ven? ¿Qué es lo que le oyen a la voz de uno? Pero nunca tampoco sentí que fuera fea. Exactamente. Sí. Bueno, ¿qué sí. me vas a decir más? ¿Qué más? No sé, no me acuerdo. Viste, te volviste a perder. estábamos hablando de eso, Alejandro, del resumen de escuchar, que porque nos gusta oírnos nuestra voz. Eso, sí. Estábamos hablando, pues, de los resúmenes. Sí. De los resúmenes, porque los resúmenes van no a ser complicados sé. Porque uno no atiende y por okay. la velocidad. No, pero tú ibas a decir algo referente a que nos oímos, que si tú me preguntaste. No, solamente te pregunté, ah, no, bueno, no tenía listo. Ningún camino la conversación. ¿Ya encontraste la canción? No. I can only do one thing entonces, at a time. Entonces, pon atención. Tengo un día como hoy. Ah, bueno. ¿Qué? A ver, ¿qué te gusta más? Tengo Chris Isaac nació. Shh. Wicked Game. Diría yo, porque es una de estas canciones, de las grandes voces de la música. Creo nació, que está, señor. Una de las canciones más sexys de la historia. With you. Sí, creo que para mí es la canción más sexy de mi generación. Sí, completamente. Creo que es la canción más sexy de mi generación. Chris, ¿cuántos años tiene? Nació en el 56, va a cumplir 70 el otro año. No puede ser. Sí, claro. Y el video con Elena Christensen, sí. Con los ojos morados. Ah. Ahí está, mira, entreguemos. Disponibles en lifemiles.com. Bueno, estamos a unos días de los primeros shows de Oasis en Inglaterra. Okay. Y lo que más están mirando los británicos es evidentemente el clima. ¿Cómo les va la con el clima? Porque pues es lo que más... No, es que el invierno y la lluvia ya también es inclemente. Sí, complica todo. ¿Y qué cara tiene? ¿Va a ser calorcito? Pues tiene cara de sol de Teletubby. Sí, te vi con la cara de Liam. Sí. Mira, si salen bien esos shows, ya se asegura esa gira toda. ¿Tú crees? Sí, no te preocupes. Damn. Es plata, es mucha plata y es una cuestión ya de nación, de país, que bueno, salga todo y, bien. Y la campaña de Adidas es... ¿Ah? La cantidad de bestial, plata. Bestial, bestial. O sea, los eucoles que llamamos aquí, las fotos en los paraderos del subterráneo británico. Yo me emocionaría mucho. Eso es como acá, ¿qué? ¿Qué hermanos? Eso es como si se reuniera el binomio de oro. Los tolimenses. Emeterio y Felipe vuelven de la tumba. Todo acá lleno, los paraderos de Transmilenio. No sería... Los hermanos Doñate. Nosotros no tenemos como hermanos así, ¿cierto? No. Mira. ¿Los no. Mackenzie? No. No toquemos esas fibras. La toxicidad. ¿Quién es más? Bueno, no. No hay. Ahí solamente está. Hay dos hermanos Gallagher. En la historia, ¿estás emocionada? No estoy... No quiero hacerme falsas expectativas. Sí, tú has vivido la desilusión. Primero, exacto. Con la música. Siempre me pasa alguna cosa cuando voy a buscar mis favoritos. Kanye se tostó. Sí, pero esto es distinto. Massive. También. Que no. Son horribles. Y ahora estos dos. No va a pasar por lo que te digo, porque ya es un tema nacional de seguridad. De seguridad nacional. Ya va a pasar. No bombardeen Irán. No, quédense todos quietos. Quédense quietos. Además, anunciaron ayer que hay un número muy limitado de tiquetes adicionales. ¿Hay? Porque cancelaron un montón de boletas que se vendieron revendidas y mucha gente se quedó sin entrada. Claro, por estafas y ese tipo de cosas. Ajá. No, pero esto es que los promotores de los shows dicen, dice, Oasis promoters may be able to release a very limited number of additional tickets for sale once final sight lines are checked and the production is fine-tuned. Ajá. These final production releases will happen over the coming days. If you are an Oasis Net member, keep an eye on your inbox for an email from your regular Oasis MyNet or Ticketmaster correspondent's address. Double check the email is from the correct account before following links or sharing any purchase information. Básicamente anunciaron ayer que van a salir las últimas boleticas. Ya lo que queda ahí, que son, ay, revise a ver si le queda. Ahí está. Bueno, no te afanes, todo va a salir bien. Sí. Sí, está bien, no te ilusiones, pero sí, no, es imposible no sentir emoción, Alejandro. Los vas a ver por fin. Noel Gallagher dijo, no va a haber entradas grandes, aquí no va a haber pirotecnia, no va a haber luces. Dice, we're just gonna walk on, get on with it. Dice, vamos a coger los instrumentos y vamos a tocar, no esperen pirotecnia. Es que no necesitan tampoco. Voy a decir esto con la excusa por la grosería, porque me parece que sin la grosería no tiene sentido decirla, bien. Pero dice, we're just gonna walk on and get on with it. We're not at the fucking circus. Exacto, y sí, uno va a mirar y no son payasos. Sí, esto no es un circo. Yo no amo ese tipo de caminada. No, mentiras, está bien, no es necesario. Mira, los shows de The Cure son igual, ellos no hacen nada. Exacto. Se paran a tocar, es que eso uno va. Dice, we're not getting fired out of a cannonball. Dice, si no nos van a tirar de una de un cañón. O sea, no vamos a salir disparados Mi de un cañón. Te pregunto, ¿es muy británico eso? ¿No utilizar tanta cosa en escenario? Yo creo. ¿Cierto? Sí, yo creo que eso es súper Brit. Sí. No tener todas estas armas. Aunque bueno, Pink Floyd. Ah, bueno, eso yo era sí. Otra cosa, ¿no? Bueno, sí. Bueno. ¿Sería como Joy Arroyo y Diomedes? No, no, no. No, porque son hermanos. Tienen que ser hermanos, claro. Sí. ¿Quiénes más son hermanos acá? Los hermanos Oñate. Pero tampoco creo que pase mucho. No, aquí no hay. Dejemos así. Sí, no hay. Tranquila. ¿Qué le vamos a hacer? No te preocupes, todo va a estar bien. Estas son mañanas de la X103.9 FM, la XMásMúsica.com. Siga opinando si quiere y dejando su happy song. Mañana será viernes de happy songs. De canciones felices. Canciones felices en la X. Usted pide una canción que lo haga feliz y nosotros, pues, muy felices. La ponemos. Le vamos a poner la canción. Porque Brad Pitt dijo que su canción feliz es John Secada. Que esa era su canción feliz. Exacto. Mira esto tan bello. Yo tengo una canción para que sepas por qué Taylor Swift suena tan lindo. Ok. Suena lindo porque ellos hacen esta música de Taylor Swift. Se llaman The National. Esto es Fake Empire. Stay out super late tonight. Picking apples, making pies. Put a little... La canción es de The National. Es también para ir cerrando un mes que en los Estados Unidos se celebra discreta pero de manera muy elegante, y es el mes de los sellos independientes. Fake Empire, The National, ellos son los que le enseñaron las últimas canciones y la sofisticación y elegancia a Taylor Swift. Te agradezco. Mira, esta fue una gran sorpresa, no lo esperaba venir. Si usted se pregunta por qué suena tan sofisticada Taylor Swift en Folklore y en Evermore, la razón es The National. The National. Porque el compositor, el hombre genio detrás de estas canciones como esta que usted acaba de escuchar, fue quien escribió las canciones junto a Taylor Swift y produjo las canciones de Folklore y de Evermore. Bueno, vamos a hablar ahora de BTS, de K-pop. Sí, el ARMY. Wow. Un abrazo. Ay, porque son chéveres, porque terminaron su servicio militar, porque se preparan para el regreso, que eso va a ser una cosa muy brutal. Y en medio de todo esto, pues, también se va a presentar un nuevo documental que va a llegar a cines en todo el mundo. Sí. Esto va a ser el 30 de julio. Se llama Forever We Are Young. Es la película que se centra en el ARMY. Los fans, sí, los que han estado ahí, los que los han acompañado. Entonces esa es una de las buenas noticias. Estuvo compartiendo varias cosas, ahí yo los sigo por Instagram, han estado compartiendo piezas de baile. Está chévere. Y pues lo que te digo, esto va a llegar a nivel mundial a las salas de cine. Ok, bueno. Seguro aterrizará por acá. Y BTS tiene colaboración con J Balvin. No, que Balvin hizo algo con ellos, ¿sí? Pero decía por ahí en algún Instagram Live que nunca salió. Es que hay muchas cosas que yo creo que él ha hecho. Balvin ha hecho que no han salido. Me imagino que por razones estratégicas o discográficas. ¿Esas decisiones las toma disquera? Yo sí creo. Okay. Ah, yo creo que gran parte de las cosas que pasan en el mainstream están conducidas un poco por cuestiones discográficas. Creo que hay todavía gente dentro de esas estructuras corporativas tan grandes que tienen una idea muy clara de para dónde tiene que jalar la cosa, así no gocen de esa reputación. Entiendo. Las disqueras tienden a gozar de muy mala reputación por su naturaleza corporativa y monolítica y gigante, ¿no? Pero adentro de ellas hay gente muy hábil. Muy inteligente. Total. Y gente que entiende de música, que sabe de música, que puede decirle a un artista, cambie esto, cambie esta nota, no hagas, ponga esta nota y... O espérese y para publicar. Exacto. Y eso marca la diferencia entre una canción que puede ser del montón y una canción que puede ser un número uno en tus oídos durante 25 años. Sí, seguro. Estas son mañanas de la X103.9. Aquí está Messi de Lola Young. 114, número 6 a 92, Hacienda Santa Bárbara, Lumina, te invita a vivir experiencias únicas. Disfruta de Crítico Bar y el impresionante Lumina Roof Top. Prepárate para descubrir la emoción de vivir el arte, la gastronomía y el cine como nunca antes. Lumina te espera desde este jueves 26 de junio. Va a ser interesante ese lanzamiento porque eso se ve muy bonito. Estuve mirando, bello. ¿Cuántas salas de cine va a haber? Ay, Alejandro, ya te averiguo todo eso. Necesitamos saber todo sobre Lumina. Me gusta y tener la opción. Quiero ir a cine este fin de semana, quiero ir a ver F1. Ya sale, claro, esta semana ya está, el 25, ayer. Apenas ahorita. Puedes hacerlo. Sí, porque yo quería este fin de semana. Quiero ir a cine. Pero a ver, 28 años después, y al otro día quería ver Fórmula 1, pero todavía no estaba en cartelera. Quiero ver esa película y quiero, ¿sabes qué? Quiero comer muchas porquerías. Exacto, es que ese es el Nachos lugar. Con queso ficticio y perro caliente con... Así. Sí. Pero no que habías salchicha. Dejado. Sí. Entonces... No, pero es que... Hazlo igual. No, es que no, lo que te digo es que yo lo he dejado, pero esta mañana me levanté... Con ganitas. Y dije, quiero ir al cine, quiero todo lo que no se puede uno comer. Quiero popcorn con sal y con azúcar. Quiero chocolatina Jet y chocolatina Kit Kat. Quiero... ¿Tú compras todo eso? Yo, sí. Quiero gaseosa. Gaseosa. Quiero gaseosa. Y entonces que uno le quita así para que baje la espuma y vuelve y lo pone hasta llenarlo faltando 5 2 milímetros. Yo sé. Quiero. Sí, hielo. ¿Tú le pones hielo? Pero muy poquito. Yo no le pongo hielo para que solo sea gaseosa. La gaseosa toda diluida en agua. Pero uno se la toma feliz. Claro, sí. Es que es muy rico, ¿no? Todo el combo, es que es un ritual. Está bien. Mira, sí, va a ver, sí, doña Paula se anima. Ay, sí, restaurante de alta cocina italiana. Ok. Varias cosas, va a estar 7 salas. Pero va a estar repleto. Seguro. Este fin de semana, ¿no? Ese estreno va a estar. Mira, 7 salas de última tecnología, proyectores láser. Desde hoy abre sus puertas, como les decía, está ubicado en Hacienda Santa Bárbara. Tiene unos espacios muy bellos, aparte del cine, de los cinemas. Necesario también, porque es un buen lugar para llegar más temprano también, ¿sabes? Porque uno llega a como para chismosear y todo, claro. Ay, vamos a almorzar. Recontra plan. Imagínate todo este plan. Vamos a almorzar, de ahí ya tenemos la función que de las 2. ¿Qué cantidad de plata tienen que tener para hacer una cosa de esas, no? O sea, la inversión es altísima. Ahora, la inversión en cada vez siento yo más, Dirty, que el renglón más importante de la economía del entretenimiento en este país es el cine. Eso te iba a decir, lo hemos no dicho. No hay otra. Haciendo los balances de cierre de año, siempre los números de la gente que va a cine en Colombia son grandísimos. Y es un plan familiar. Y me imagino que los números, los bottom lines de cine en Colombia tienen que ser enormes. Es decir, me atrevería yo a pensar que muchísimo más grandes que los de un Páramo o de un Live Nation o esas cosas. Claro, porque tienes función todos los fines de semana. Tienes función entre semana. O sea, claro, todos no es que es todos los días. Y eso es números. Una rentica. Ay, mira. Importante. Entonces, sí. Ese es un momento de la historia en el que me habría gustado estar, por ejemplo. Aunque, la llegada del cine acá. Sí, en haber sido uno de esos pioneros del entretenimiento acá. Pues porque en esa época era difícil, pero si tenías la curiosidad, el interés y le metías ganas, podías lograr volverte un magnate de los medios, ¿no? Hoy en día ya más es complejo. Ahora, el downside de eso es que no tendríamos este nivel de tecnología tan bello que hay hoy en día para todo. Sí, porque es que eso sí yo lo agradezco. El nivel mucho. De tecnología que hay hoy en día Nosotros para todo. Teníamos todos. Muchas limitaciones para acceder a muchas cosas que hoy es un sueño. Sí, ayer que estábamos hablando de las generaciones jóvenes por fuera del aire, estábamos diciendo lo importante, lo interesante que ve uno que las generaciones están haciendo de todo, ¿no? Si arte, generaciones el arte, hacen, la hacen música. Arte, música, pintura, dibujo, diseño, ilustración, sí. Hacen de todo y uno dice, güey, madre, y cada vez lo hacen mejor y todo. Esta mañana estaba pensando, una cosa que me faltó hablar con Dayana es, pues es que tienen la tecnología. tienen las herramientas. Sí, tenemos la tecnología como el Six Million Dollar Man. Tener un sistema de audio para grabar y editar. Claro. Chiquitos hubiéramos sido muy felices. No. Teníamos una organeta. Sí, claro. Un pianito con 1-1-2-2-3-3. Yo a duras penas tenía un transistor de radio que me costó 700 pesos y me tocó. Oye, este año trabajar. Cumplí 45 años el Walkman. 40. Uy, qué historia esa. Sí, va a sacarlo. El Walkman es maravilloso. Esto. Vamos a ver cómo nos va. Estas son mañanas en la X103.9. Yeah. Con Birds of a Feather en las mañanas de la X103.9 FM con mi compañera Camila Opeki, que está desde algún lugar de esta esquina de la nación, o bueno, de otra esquina de la nación. Cami, ¿cómo va todo? ¿Dónde andas? Muy bien, Alejo. Hoy estoy desde la Adidas Brand Center en la zona T, porque Mastercard nos invitó al lanzamiento de su campaña. Hay sorpresas para que vengan, hay experiencias, risas, regalos, y les voy a dar un spoiler alert. Mejor dicho, vénganse con su Mastercard débito y van a poder acceder a un montón de beneficios. Estamos en el Adidas Brand Center de la zona T, los estamos esperando y ya vengo a contarles más al momento. Listo, ya regresamos con Camilo Peggy desde la zona T. Y aquí están los Black Eyed Peas con My Humps.